No, vamos a un tema de serio, de amor, romántico. Mi tentación, mira, salsa. Yo, con ese deseo voraz que siempre se quiere escapar, se va de mis manos y no puedo pedirle cuentas. Sí, la provocación es total, sofoca toda mi ansiedad y así nace la tentación que siento por ella. Ella, hechizo de sensualidad, despierta mi instinto de amar. Despierta esa sed de excitante por todo mi cuerpo. No, ya nada puedo controlar. Se va toda mi razón y me quedo por ella. Porque ella es mi tentación. El deseo de tenerla me tienta, me tienta, me atormenta. Vaya vi. Cuando la veo desde aquí, que deseo de tener la mequita para la cabeza, me atormenta. Y cuando siento su presencia, me dan ganas de tenerla. Que deseo de tener la mequita, de tenerla, me atormenta. Es toda ella un hechizo sensual, está despertando mi instinto de amar a todas horas. Me atormenta. Es un deseo voraz que me atrapa la razón y se va a mi corazón. El deseo de tenerla la de ella, la tormenta. Y si tú la vieras, tú me comprendieras y también quisiera tenerla. Señores, la tentación llegó. Es el amor, Guido. Que cuando toca tu fuerza el amor, no hay quien lo aguante. Ella es mi deseo, ella es lo que cuenta, ella es mi razón. Toda. Ella es mi tentación. Ella es la que promueve en mí ese deseo de amor. Ella es mi deseo, ella es tentación. Ella es mi razón, ella es mi tentación. El motivo que me enloquece. Ella es lo que cuenta, para ella es mi razón, ella es mi tentación. Ella es la flor que quiero deshojar. Ella es mi deseo, ella es mi corazón, ella es mi razón, ella es mi tentación. Vaya. Ella es mi locura, tentación, mi enajenación total. Ella es mi tentación. Ya que me tiene loco. Ella es mi tentación, la que me llene, mal. Ella es mi tentación, Alejandro. Ella es mi tentación, siéntala. Ella es mi tentación, ella es mi tentación. Cuando la tarde languidece y renace la sombra, vienen a poner la sombra, así nada más. Dame una guitarra linda aquí para que la gente vea que esto es un espectáculo musical. No solo para bailar, sino para escuchar. Arriba, Nápoles. que yo se acuerda es Rogelio Nápoles, aplauso. Bueno, hace algún tiempo surgió la palabra entre la voz populis. Se hizo la palabra zorreo. Que venía de zorro. Dice que los zorros son mala cabeza. Y las zorras también. Entonces, hay gente que lo ve mal, hay gente que dice, no, zorreo es una descarada. Zorreo es un descarado. Pero qué rico un zorreíto eso. ¿Eh? De eso que te conquista. De eso que te miran y no te miran. Porque como digo yo, ¿a quién no le gusta eso? Una miradita, o de lejos un beso. ¿A quién? ¿A quién? Dilo tú misma. Una miradita bonita, o de lejos un beso. Ay, qué rico. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Mírame así, mamá. Una miradita para sentirte más. Un beso. Oye, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Mírame así. ¿A quién no le gusta eso? Que yo te voy a ver. Una miradita como tú me ves a mí. O de lejos un beso. Pregúntale a Salvador. Oye, ¿a quién? ¿A quién? Como conocía su amor. Una miradita bonita, o de lejos un beso. Ahí nada más. ¿A quién? ¿A él? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? Una miradita, o de lejos un beso. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? ¡Me lo diga a mí! Una miradita, así nada más. O de lejos un beso. Oye, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? ¡Arranca! Una miradita, o de lejos un beso. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? Una miradita bonita, o de lejos un beso. ¡Oye! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? ¡Mano para arriba! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién no? ¡Que me lo diga! ¿A quién? ¿A quién no? Mentirosa. ¿A quién no le gusta esto? ¡Oh! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién? ¿A quién? ¡Ay, oh! ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? Por eso, una miradita, o de lejos un beso. Dímelo a mí. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Dígame, alguien que me diga a mí que no le gusta eso. ¿Eh? Chach, eso es lo mejor que hay. ¿Eh? ¿Qué te pasa, negro? César, César, llévate. César, negro, empezó allá. ¿Oíste? Negro. El tipo más espectacular de Cancún, el negro. Saludos para ti. Ahorita te voy a encaramar aquí para que baile el bailecito ese que tú te sabes. ¿Eh? Además, que te tira para el piso, ¿cómo es? ¿Ya aprendiste? Ahí no. Bueno, señor, señora, hay un tema bien chévere que está sonando ahora. Sí, te maté con la última bala. ¡Camina!